Oíd, Radio Talavera de la Reina. Deportes al día con Juanma Sepúlveda. A esta hora llega todo el acontecer deportivo de Talavera de la Reina y su comarca. Toda la actividad polideportiva tiene su espacio en nuestro programa. Deportes al día. Hola, hola, ¿qué tal? Muy buenas. Bienvenidos a Deportes al Día a través del 95.0 FM, Oíd Radio 4G, Talavera de la Reina y Comarca en este comienzo de nueva temporada, lunes 11 de enero del 2016. Comenzamos a las 2 de la tarde y un minuto. Bienvenidos. Hoy vamos a hablar del Club de Fútbol Talavera, del Sol y Fútbol Sala Talavera, y comenzamos por el equipo talaverano, por el Club de Fútbol Talavera, que está jugando este año en la segunda B del fútbol español. De inmediato escuchamos en rueda de prensa a Frana Alcoy, el míster de los talaveranos, luego de esa derrota en la jornada de ayer in extremis en el Municipal El Prado, en el último minuto, victoria para los visitantes, para el Irún. Escuchamos a Frana Alcoy, entrenador del Club de Fútbol Talavera. Sí, la verdad es que el fútbol no entiende de justicia. Si hubiera justicia en el fútbol y los partidos se ganaran o se perdieran por los méritos o los deméritos que haces en los partidos, pues hoy hubiera ganado el Talavera. El esfuerzo ha sido brutal contra un equipo de este nivel, tanto tiempo con uno menos. Alabar a mis jugadores y felicitarles porque... De los 93 minutos, 92 han sido perfectos. Pues un detalle. Un balón parado, una falta que no era, la verdad, pero ahí tenía que haberlo defendido mejor el equipo, ese balón parado. Es la última jugada y hay que defenderla mejor. Pero ese es el único punto negro que le pongo yo al equipo. Después se han dejado la vida, han corrido, han trabajado, han tenido las ocasiones, incluso con 10. Y bueno, al final... Ellos son un equipo que viene enrachado y estas cosas ocurren. Llegan ahí y a última hora pues se encuentran con la victoria. Pero ya te digo, felicitar a los jugadores porque con ese trabajo y esa actitud y ese fútbol pues es lo que hay que hacer. A veces tú puedes conseguir que eso haga, lo que no puedes controlar es el resultado, ¿no? Y al final el resultado hoy pues no ha sido justo con nosotros, ¿no? Pero ya te digo, si hubiéramos podido hacer un poquito más en esa última jugada. Porque al fin y al cabo nos han rematado solos ahí. Duele, me imagino, perder de esta manera, ¿no? Cuando ves que ha sido superior al rival con uno menos durante 45 minutos, con las mejores ocasiones, balón al palo, otro balón en el primer tiempo que han sacado y bajo palo. Sí, duele, la verdad. Sí, duele mucho. La verdad es que está el equipo bastante decaído ahora, habrá que trabajar con ellos desde el martes, levantarles la moral, que no bajen su autoestima, porque el fútbol... Ya he dicho, no entiende de justicia y no es necesario hacer las cosas bien para ganar o hacerlas mal para perder. Es decir, al final creo que en cómputo general el Talavera ha hecho un gran partido y es mucho tiempo con uno menos. Ante un equipo de este nivel que no te hace directo, que te somete, que te juega, que te busca el juego interior, que tiene superioridad por fuera, y ahí hemos hecho un esfuerzo de verdad... De titanes. Al final se te queda pues cara de imbécil de ver que en la última jugada que estaba ya el partido acabado, pues se te va y la verdad es que muy bien todo, pero la realidad es que no has ganado el partido, o no has sumado, esa es la realidad. ¿Le has dicho algo al árbitro cuando que no no lo sé, te pregunto, cuando habéis ido camino de vestuarios o camino de vestuarios, ¿te preguntamos ni se te ha pasado por la cabeza? No, yo no suelo incidir en los árbitros. A mí no me ha gustado el arbitraje, ¿no? Al final te va minando mucho, mucho, mucho. Poquito a poco te va mascullando, mascullando, mascullando. Y sobre todo juez de línea estaba aquí en la banda. No ha levantado ni una vez la bandera. Ni a favor, todo, nunca. Es decir, no, yo no lo entiendo. No lo entiendo, la verdad. Yo no te digo que todos los fueras de juego sean, pero algunos sí es. Es que... Y al final, pues bueno... Creo que la jugada del penalti pues también es rigurosa, la expulsión. No incido en el árbitro, ya te digo, ¿no? Otras veces no lo hago cuando ganamos ni tampoco ahora. Simplemente, pues eso, que el fútbol tiene estas cosas y ahora, pues bueno, estamos cari acontecidos, ¿no? Porque sí, pues la imagen que hemos dado es correcta, pero al final aquí lo que cuenta es la clasificación. Y lo que tienen que ir los jugadores, que haciendo las cosas así es el camino, ¿eh? Y cuidar detalles. Al final esto es una competición de detalles. El detalle de ese último balón parado es la clave. Con 20 partidos de liga, una temporada de 9 meses aproximadamente de competición, se suele decir que lo que te dan por lo que te quitan, ¿no? Con 20 partidos de liga, a este club de fútbol Talavera, ¿le han penalizado más que le han regalado en lo que llamamos de campaña? Yo te digo que regalado no nos han regalado nada. Y penalizarlo, pues valorarlo vosotros. Pues regalar nada, eso te lo digo yo. Absolutamente nada. Después penalizarlo, pues recordemos partidos. Baracaldo, hoy, Portugalete, Guernica, Arenas. La verdad. Pero bueno. Y los árbitros. Siguen habiendo ricos y pobres, ¿no? Sí, la verdad es que sí. La verdad que al final, pues bueno. Luchas contra un equipo que ya de por sí tiene un potencial importante, ¿no? Y mucho tiempo ahí. Yo lo veía en el descanso, en la expulsión, pero a medida que iba pasando el partido veías que era posible. Bueno, cuando ya está todo hecho, incluso lo podíamos haber ganado. No podíamos haber ganado, pero... Pero bueno, hay que aprender de esto y yo me quedo con eso, con el esfuerzo de los jugadores, felicitarlos, porque con esa actitud no se les puede reprochar nada y sí que cuiden detallitos. El detalle. También ha estado soberbia, ¿no? Sí, afición. Si ve que el equipo se deja la vida en el campo como se la deja hoy, afición reconoce eso. Sí, eso es evidente, ¿no? Y los jugadores, todos los que han estado ahí, se han dejado la vida en cada jugada. Y ya te digo, felicitarlos, pero lástima, pues eso, porque no hemos cuidado un detalle a última hora, pero bueno, al final. El fútbol también a veces te tiene que dar algo, ¿no? Y no nos está dando nada nunca, nunca. La jugada del penalti ya hemos visto esta temporada por aquí con distintas consecuencias. Bernabé que recula, los defensas que se... No sé, es una jugada que creo recordar que ya hemos vivido muy parecida con otras consecuencias. La considera un fallo muy, muy grande. Sí, es un error. Es un error primero de los pivotes de no achicarle a Miquel Alonso, que es el que mete el balón. Estamos con una defensa de 5, se te meten los dos pivotes ahí, 7 ahí atrás, sale el balón ahí y le dejamos pensar demasiado a un jugador de ese talento. Y después Jorge Galán ha estado haciendo unos desmarques de ruptura muy buenos. Es otro, son dos ex primeras divisiones, ¿eh? Esos dos jugadores. Y después, pues bueno, también creo que si hubiera solucionado con una amarilla no hubiera pasado nada. ¿Eh? No hubiera pasado nada. Pero bueno, ya te digo. Vuelvo a repetir, la lectura del partido es la que te digo, gran esfuerzo, gran trabajo, gran partido, cuidar detalles, sobre todo cuando está el partido acabado. Pero el camino es este, lo que pasa es que ahora, bueno, ahora por mucho que digas, el jugador está decaído y está batido y tienen que entender que hay que levantar rápido el ánimo para la difícil salida que tenemos el sábado en Amorebieta. Ahí estaban las declaraciones de Fran Alcoy en rueda de prensa, entrenador del Club de Fútbol Talavera, analizando esa derrota por 0-1 ante el Real Unión de Irún en la jornada de ayer en el Prado. Amorebieta, el próximo rival, uno de los gallitos de la competición fuera de casa, complicado para el equipo de nuestra ciudad. Ya en los próximos minutos y en la parte final estará junto a nosotros el entrenador de fútbol y analista deportivo Rubén Gamarra para analizar lo que fue el partido de ayer y lo que vendrá para los talaveranos. A su vez también nos quedamos escuchando en los próximos minutos a Aitor Zulaika, entrenador del Real Unión de Irún. Sí, la verdad es que sí, ¿no? Yo creo que si todo lo que dices Es cierto, partido muy disputado y ganado en el último suspiro, vamos a decir, donde yo creo que el Talavera, yo diría dentro de los dos tiempos, ha habido dos, pero no en cuanto a los minutos. Yo creo que el Talavera hasta el minuto 60, en la primera parte, quizás no con clarísimas ocasiones, pero sí con más llegada, con más empuje, ha sido un poco superior al Real Unión, a pesar de que el Real Unión también ha tenido llegadas. Y luego, a pesar del penalti expulsión y el penalti fallado, los primeros 15-20 minutos de la segunda parte, el Talavera nos ha apretado muchísimo. Y yo creo que además, bueno, nos ha apretado muchísimo y hemos estado un poco fallones cerca de nuestra área, ¿no? Queríamos sacar todo el balón jugado, casi desde la portería, desde el área pequeña, queremos sacar todo jugado, que es nuestro estilo, que tiene sus pros y sus contras, y esos errores que hemos tenido cerca del área les han dado mucho ánimo a la Talavera, y aparte de los ánimos, yo creo que ocasiones de gol para marcar, ¿no? Y luego yo creo que el partido ha ido más bien a lo que queríamos, ¿no? El Talavera estaba con uno menos, nosotros con el balón, estábamos teniendo llegada, pero demasiado por dentro, y bueno, al final queríamos centro remate y en una jugada de balón parado pues ha llegado el gol, ¿no? Y entonces yo hago la lectura de que ha sido un partido disputadísimo, gol en el último suspiro, hasta el minuto 60 yo creo que el Talavera no es que haya igualado al Real Unión, yo creo que ha sido un poco superior, sobre todo con un trabajo inconmediable de Sánchez, que corre kilómetros y kilómetros y kilómetros, y Cristian y Agudo, que son para mí jugadores de una enorme calidad, ahí Agudo se metía para adentro y nos creaba ahí muchísimas dudas, y luego a partir de ahí sí que hemos tenido nosotros el balón y hemos tenido llegada, pero demasiado por dentro y demasiado poco por fuera, y al final el gol ha venido por fuera, aunque es a balón parado. Hombre, en el fútbol la justicia siempre es relativa. ¿Cree que ha hecho mérito el Talavera por lo menos para ese buen punto? Te voy a ser sincero en dos cosas. Esto lo he dicho muchas veces y los que me conocen se lo saben. Tengo muchas veces duda de que la justicia se reparta en los juzgados como para ir que se reparten en un campo de fútbol, ¿no? Pero eso es la primera. Y dos, yo creo que hoy el Talavera bien podía haberse llevado un punto por lo menos. ¿Le siento mejor la expulsión al Talavera que sí, al comienzo de la segunda mitad sí, ¿no? Porque el Talavera, como quien dice, ha salido con un chute metido y nosotros un poco más aplatanados, y aparte de eso hemos perdido yo creo que 4 o 5 balones cerca del área, o sea, cerca del área pequeña casi, vamos a decir, ¿no? Y eso les ha hecho ver que podían ganar el partido, y hasta que les ha aguantado un poco las fuerzas, en ese cuarto de hora también han sido superiores y han creído en la victoria, pero luego un poco con el cansancio y porque estaban con uno menos también, claro está, y porque han tenido que cambiar de dibujo, pues bueno, se ha impuesto un poco la lógica del equipo con 11 tenía más posesión y el equipo con 10 tenía menos posesión, pero no hemos tenido demasiadas ocasiones porque hemos jugado demasiado por dentro. ¿Globalmente qué le ha parecido el Talavera como equipo? Lo conocía, bueno, he visto vídeos del Talavera en el primer partido, y lo dije en prensa, en rueda de prensa, ganamos 2-0, pero justo antes de los dos goles nuestros, el Talavera tuvo dos ocasiones claras, con el 0-0-1 para ponerse 0-1 y con el 1-0 para ponerse empate a 1, y luego las siguientes jugadas marcamos nosotros, ¿no? Un poco la determinación que tuvimos, ¿no? Y aparte de eso, pues he visto los dos últimos partidos, ¿no? Contra Real Madrid Castilla y contra la Real Sociedad, en el que ha hecho dos partidazos como hoy. Y me parece un equipo que aparte de la pelea y garra que tiene y el convencimiento que tienen en lo que hacen, que tiene jugadores, Vicente, Sánchez, Agudo, Rivera, Cristian, desequilibrantes en segunda vez, ¿no? En la falta que ha lanzado hoy Vicente, con el Conquense el año pasado nos metió 2 iguales. Hoy ha ido al palo, pues el año pasado con el Conquense, la penúltima jornada, nos metió 2 golazos, que eran iguales. O sea, hay calidad. Aparte del trabajo, el esfuerzo y el convencimiento que tienen en lo que hacen, tienen muchísima calidad los jugadores que he mencionado y alguno más que se me olvida, ¿no? Continuamos en Deportes al Día a través del 95.0 FM en este resumen deportivo, en este inicio de la nueva temporada a través del 95.0 FM, hoy Radio 4G, Talavera de la Reina y Comarca, en esta tarde de deporte, deporte local y de nuestra comarca, del día lunes 11 de enero del 2016. Vámonos a la Fútbol Sala, el Soli Fútbol Sala Talavera, que dejó puntos importantes en su visita en la jornada de ayer en Alcalá de Henares ante el filial del Inter. Vamos a conversar con Álvaro Martín, que junto a Chema Corrochano en la dupla técnica de entrenador del equipo de nuestra ciudad. Álvaro, ¿cómo estás? Muy buenas. Buenas tardes, Juanma. Bueno, Álvaro, ¿qué conclusiones pudiste sacar de este partido en la jornada de ayer, que al final la clasificación no miente y dice que habéis perdido una buena posibilidad de mantener esos dos puntos de diferencia sobre su más cercano seguidor del Soli Fútbol Sala Talavera, que es el Rivas, que ganó su partido, ahora igualados ambos en la primera, en el primer lugar de la clasificación con 41 puntos? Sí, puede parecer repetitivo el mensaje del cuerpo técnico y de algunos de los jugadores, pero si nosotros no dejamos puntos como nos pasó ayer o nos ha pasado en la primera vuelta en algunos partidos, pues creo que no podemos estar pendientes de un equipo como nosotros de que fallen los demás para estar ahí arriba. Creo que tenemos que depender mucho más de nosotros, de jugar los partidos de una manera mucho más clara, mucho más intensa y sacar esos partidos que se echamos la vista atrás, y es verdad que nos faltan algunos puntos que deberían haber sido clave para finalizar la primera vuelta en la primera posición en solitario. Y sobre todo que me imagino aparecen esos fantasmas, por decirlo así, Álvaro, de esos errores que se han cometido precisamente en esos partidos en donde vosotros dejáis de puntos y que quizás ayer volvieron esos fantasmas a aparecer en ese partido ante el filial del Inter. Sí, puede ser. En el fútbol, en cualquier deporte competitivo de equipo, pues puede pasar cualquier cosa cuando tú no haces las cosas bien, cuando dejas al contrario entrar al partido, cuando no le machacas cuando tienes que machacar, cuando no aprovechas tus oportunidades y hay una falta de concentración que es lo que nos preocupa a nosotros, que estábamos hablando de un partido que vimos el día anterior donde se recibieron un gol con tres jugadores y resulta que estamos hablando de eso, de corregir errores graves para mí en un partido. Resulta que a nosotros ayer, con un jugador menos el equipo contrario, no hace un gol y no puede hacer otro. Entonces hay muchas más cosas en el fondo que tenemos que mejorar, que tenemos que seguir trabajando, y espero que quedemos con la tecla para que el equipo responda en situaciones como la de ayer. Sobre todo la situación importante, que cuando tú te ves superior y eres superior en la pista a un equipo, como ocurrió en la jornada de ayer, tiene que llegar ese momento donde la diferencia debe quedar clara en un momento determinado, vale decir, ir a por el partido, ser contundentes, anotar esos goles que al final te den esa posibilidad de trabajar con más tranquilidad en el partido. Sí, tú lo acabas de explicar perfectamente. Creo que ayer era un partido, si la gente lo sabe, que el equipo rival tenía 5 jugadores del equipo de segunda B, donde los demás jugadores de ese equipo estaban en la selección de Madrid, otros habían sido cedidos a un equipo inglés, y formaron la convocatoria con gente juvenil. Eso era sabido por mis jugadores y por nosotros, y puede ser que nos relajáramos y el mensaje que vuelvo a repetir que dimos era pues que para dejar bien claro que quién es el equipo que quiere ganar, quién es el equipo que quiere ir primero, quién es el equipo que quiere estar a toda esta temporada, tiene que ser un marcador abultado para que eso sea efectivo, y en vez de ser un marcador efectivo y largo en los primeros minutos, ya nos complicamos la vida y sigue un equipo con muchas dudas y que se veía que este partido no iba a costar mucho sacarla adelante. ¿Y cómo ves el partido de este próximo fin de semana? Domingo ante el Chalot Alicante, viajáis el día sábado, 6 noches allí, como corresponde, ¿no?, a un club serio como es el Soli Fútbol Sala Talavera. ¿Qué esperas de ese partido ante el Chalot Alicante, Álvaro? Sí, pues es un partido que ya vemos que ayer Rivas le costó muchísimo ganar allí, que quedó 4-5, que Navalmoral le metió el 7 allí, que es muy difícil ganar en Alicante por todo lo que conlleva, por la aclimatación y tal. Y bueno, nuestra directiva ha hecho un buen trabajo para que podamos ir el día antes a ver si pueden descansar bien los jugadores y estar en plenitud de condiciones para el partido. Pero tiene que ser sin confianza, no podemos pensar en partidos posteriores o en equipos, como hemos dicho, como los tres que nos persiguen en la tabla, y centrarnos en Alicante, que va a ser un partido muy difícil y que nos hace mucha falta los 3 puntos para para encarar lo que nos queda de temporada, desde luego. Como dice el Cholo Simeone, partido a partido, yo digo gol a gol, Álvaro, cada cual con lo suyo, pero me imagino que ese partido ante el Chalo de Alicante este fin de semana va a ser especial, porque siempre hay que pensar en el rival que te corresponde el fin de semana, con el rival de turno, como quien dice, pero es inevitable también pensar que la próxima semana, el 23, les visita precisamente el Rivas, en donde va a ser un partido muy determinante para la suerte que puedan correr de aquí a lo que resta de temporada por parte del Rivas y del Sol y Fútbol Sala Talavera. Primero es el Chalo de Alicante, por eso es tan importante este partido, como todos, porque se le viene el día 23 la visita del Rivas acá a Talavera, Álvaro. Sí, te digo la verdad, no hemos sido capaces desde ayer de quitarnos de la cabeza primero el partido de ayer para intentar corregir o de ver de qué manera podemos cambiar algunas cosas que sucedieron ayer. Y en mi mente solo está el partido del domingo por la mañana en Alicante, porque de nada serviría perder punto otra vez en Alicante y luego llegar arriba y ganarles. Y esto consiste en una liga regular, de ganar en todos sitios, cualquier equipo... te puede quitar puntos, ya nos ha quitado Simancas, nos ha quitado Inter, que son dos de los tres equipos que van abajo de la tabla, y hemos ganado en Manzanares. O sea, yo quiero que seamos conscientes de que no nos vale ganar de arriba y dejarnos puntos con los de abajo, y analizar esas situaciones y ver si el problema está en nuestro equipo o puede ser que el equipo rival se crezca ante adversarios como nosotros e intentar remediarlo de la mejor forma posible. Álvaro Martín en dupla técnica con Chema Corrochano, entrenadores del Sol y Fútbol Sala Talavera, nos ha analizado en este resumen del día lunes 2016, nuestro programa de deportes a través de Hoy Radio 4G, Talavera de la Reina y Comarca. Ese empate a 4 con el equipo del Inter B, lo lamentable fue que los madrileños consiguieron la igualdad en el resultado final a muy pocos segundos para que finalizara el partido, pero vuelta a la página, este fin de semana toca partido ante el Chalot Alicante. Pues muchas gracias, Álvaro, mucha suerte y ojalá que los puntos se vuelvan a Talavera este fin de semana. Muchas gracias, eso esperamos, y muchas gracias por vuestro seguimiento y vuestro apoyo. Bien, despedimos a las 2 de la tarde y 21 minutos a Álvaro Martín en dupla técnica con Chema Corrochano, los entrenadores del Sol y Fútbol Sala Talavera. Lamentando ese empate con sabor a derrota para los talaveranos, vuelta a la página, ya queda atrás ese partido y lo que importa es este fin de semana, domingo 12:30 en Alicante ante el Chalot Alicante. Recordad que el día 23, vale decir, la próxima semana, nos visita el Rivas, donde seguramente se va a jugar la Liga por parte de los dos favoritos de este grupo de la segunda B del Fútbol Sala Español. Y tras haber revisado entonces el resumen de los protagonistas con el Club de Fútbol Talavera en la segunda B del fútbol español y del Sol y Fútbol Sala Talavera en este grupo número 4 de la Liga Nacional de Fútbol Sala, también de la segunda B para los nuestros, nos vamos de inmediato a lo prometido, lo que siempre esperamos los días lunes y los días viernes. Hoy lunes, el resumen de lo que pudo observar en ese partido de la jornada de ayer del Club de Fútbol Talavera en la derrota por 0-1 ante el Real Unión de Irún, el Municipal El Prado, del míster entrenador y analista deportivo Rubén Gamarra, a quien deseamos un feliz 2016 y por supuesto nosotros muy contentos que nos pueda acompañar en esta nueva temporada. Mister, ¿cómo está? Muy buenas. Hola, muy buenas, Juanma, muy buenas. Como tú has dicho, feliz año para todos. Sí, en este día 11, donde ya hemos retomado toda nuestra programación, Mister. Bueno, derrota in extremis en el último suspiro por parte del Club de Fútbol Talavera. Yo no vi el partido, pero revisando las informaciones, los comentarios hablan que el Club de Fútbol Talavera es un buen partido. También lo escuchábamos en las voces de los entrenadores, tanto del entrenador local como del entrenador visitante. Pero yo digo una cosa, eso sirve poco cuando el equipo está solamente a 2 puntos de la zona de jugar promoción del descenso a esta altura de la competición. Sí, bueno, el partido de ayer, un partido en el cual el Talavera, bueno, da una continuidad a la línea de trabajo que viene dando en estos últimos 3 partidos en cuanto a la búsqueda de esa estabilidad defensiva que el equipo, pues, bueno, trata de encontrar porque vemos que ahí encontramos una ligera laguna. Digo que busca esa estabilidad porque hemos metido una variante táctica cambiando el sistema, metemos 3 centrales, mantenemos una línea de 5, intentando evitar circulaciones internas, pases interiores, que las líneas de presión estén mucho más juntitas, y bueno, el equipo consigue dar esa consigue dar esa estabilidad, pero ¿hasta cuándo? Hasta que el equipo sufre una expulsión, de uno de los centrales. Por lo tanto, todo el planteamiento pues se va al traste, vuelve una línea de cuatro, el equipo hace un desgaste físico muy importante ante un equipo que tiene un manejo de balón, el Irún, un manejo de balón excelente, circulaciones de balón, cambios de orientación, lo que hace que el equipo tenga que hacer muchísimas basculaciones, tiene que salir a la línea de presión un poquito más adelantadas, y el equipo pues se desgasta muchísimo, y los últimos 15 minutos lo sufren demasiado, y sufrió un agobio interesante que se vio materializado con esa derrota. Como tú has dicho, no sirve de nada. Efectivamente, no sirve de nada. Las sensaciones internas seguro que son buenas, pero las sensaciones externas es que has perdido, que has vuelto a hacer un trabajo interesante, pero que has perdido, y la tabla clasificatoria no suma los tres puntos. Por lo tanto, entras en ese estado de ansiedad en el que te ves obligado a ir a Morevieta este fin de semana y tener que puntuar con muchísima necesidad. Por poner un pero, Juanma, pero yo sí creo que es un pero importante que es de analizar. Yo he hecho falta, minuto 92, falta lateral. Esa falta lateral hay que defenderla como si fuese el último balón, que de hecho podía ser el último balón que fuese a visitar el área del Talavera. Yo creo que ahí hay que ser zorros, hay que ser perros viejos, hay que pelearse con quien sea, pero no pueden entrar a rematar con la facilidad que entraron los futbolistas de la Morevieta, que fueron con toda la fe del mundo a querer conseguir ese gol en esa última jugada. Yo creo que ese es el resumen de todo el partido, aparte de que hiciesen un buen partido tanto el Irún como el Talavera. Pero yo creo que al final el resumen, con lo que nos quedamos todos los aficionados, es que con el desgaste que hace el equipo, yo creo que había resultado un gran premio, ese empate podría haber resultado un gran premio. Efectivamente, sobre todo porque sufrió una expulsión el Club de Fútbol Talavera, la de Sergio Durán, y posteriormente recordemos también que atajó un penalti Bernabé, el portero del equipo talaverano. Entonces, mérito sí que hay, pero yo insisto en lo mismo, que yo escucho mucho que este Club de Fútbol Talavera juega bien, que hace buenos partidos, pero al final la clasificación no miente, y estamos en presencia de una temporada que ha sido irregular por parte del Club de Fútbol Talavera, porque pensado en el momento en que pareciera ser que definitivamente el Club de Fútbol Talavera ha encontrado su sistema de juego adecuado, que van a venir las victorias, siempre está allí subiendo y bajando en la clasificación, más bajando en ese sentido. Entonces, y ahora viene un partido muy muy complicado en la salida que tiene con el Amorevieta, y por detrás vienen los equipos que también están necesitados de puntos, salvo excepción creo que el Portugalete y el Mensajero ya poco tienen que decir como para poder mantener la categoría, si hay equipos como el Guadalajara, como el Getafe B, que se enfrentan entre sí, por ejemplo, este fin de semana, partidos que es muy importante para la suerte del Club de Fútbol Talavera. Pero al final lo que quiero decir, mister, es que cuando muchas veces tú ya no dependes solamente de ti mismo, sino que depende también de los resultados de los otros equipos, eso al final se convierte en presión. Esperemos que no, pero tú sabes que los futbolistas sienten esa presión porque juegan con la calculadora, juegan pensando lo que tienen que hacer ellos cada fin de semana, pero también en lo que hacen los rivales. Por supuesto que existe presión, llámalo estrés, llámalo ansiedad, lo puedes llamar como quieras, pero segunda vuelta son dificilísimas, todas las segundas vueltas se vuelven súper complicadas, todos los equipos ya se conocen muy bien, los equipos tienen los objetivos muy marcados, equipos que quizá deberían estar en posiciones más adelantadas están más atrasadas y viceversa. Por lo tanto, ningún partido, ninguno, va a resultar cómodo ni va a resultar fácil. Fíjate lo que te digo, ni con el Mensajero, porque fíjate, se transforma en un desplazamiento a las islas y todos los factores externos que con eso conlleva. Por lo tanto, todo lo que puedas sumar, todo lo que puedas amarrar, sobre todo aquí en casa, yo creo que es de vital importancia. Lo estamos viendo estamos viendo como el Guadalajara, que en principio podría ser un equipo que estuviese llamado a estar en otras posiciones, se mete aquí en el hoyo y al final el objetivo del Guadalajara, y pongo de ejemplo al Guadalajara, como podríamos poner a cualquier otro equipo, pues el objetivo del Guadalajara ya no es el estar en puesto de play-off, es mantener la categoría y empezar un nuevo proyecto el año que viene. Entonces, el Talavera, yo creo que bueno, como hemos dicho, está haciendo cosas, días está haciendo cosas interesantes, días está haciendo las cosas mal, como sucede en todos los equipos. No puede ser siempre estar cegarnos los ojos y ser forofos y estar diciendo qué bien, no, hay que ser objetivos, días bien y días mal, y lo que un día te quitan, otro día te lo dan. Lo que sí que es verdad, y vuelvo a reincidir en esos aspectos y en esos detalles, que luego al final un puntito nos acordamos, detalles que después del desgaste que hace un equipo con 10 futbolistas en el campo, dando la cara contra un Real Unión, que de verdad, que yo creo que junto con el Baracaldo, yo creo que son los equipos que mejor fútbol hemos visto por aquí, por el Prado. Incluso te voy a decir más, aunque ganasen con la solvencia que ganaron, la Real Sociedad el otro día, un excelente equipo con un modelo de juego súper arriesgado, súper atrevido, con unas asociaciones impresionantes y con unos conceptos increíbles, pues bueno, pues damos la cara con esos equipos, pues hay que intentar amarrarlo en esas últimas jugadas, que luego al final son pequeños detalles, pero pequeños detalles que suman muchísimo y que el equipo tiene que saber jugarlo. Incluso a lo mejor ni haber tenido que haber hecho esa falta lateral también, ¿por qué no lo vamos a decir? Muchas veces a lo mejor nos llevamos por la euforia de todo el partido y cometemos una falta cuando no la tenemos que cometer. Por lo demás, pues bueno, unos días tendremos una variante, como estamos viendo ahora, tenemos unas variantes tácticas que bueno, que pueden resultar o no pueden resultar. En esto no existen pócimas. En estos dos últimos partidos el equipo pues ha dado otra impresión en ese sentido, pero no tiene por qué ser siempre tener que jugar así. También dependerá mucho del rival contra el que te enfrentes, dadas las circunstancias que ahora mismo tiene el Talavera. Efectivamente, o que haya suerte entonces para el próximo partido del Club de Fútbol Talavera ante la Morevieta, fuera de casa para los nuestros. Partido muy complicado este fin de semana, donde los puntos ya en el comienzo de la segunda vuelta se hacen muy necesarios para el equipo de nuestra ciudad para que pueda salir de la parte baja de la clasificación. Ha sido el comentario y el análisis del entrenador de fútbol Rubén Engamarra para esta jornada del día lunes 11 de enero del 2016 a las 2 de la tarde y 32 minutos. Rubén, pues muchas gracias y te esperamos ya este día viernes con la previa del fin de semana, con las últimas novedades tanto de la Morevieta como del propio Club de Fútbol Talavera. Muchas gracias a ti, un saludo muy grande. Un saludo también y un abrazo para el míster Rubén Gamarra, que esta temporada nos volverá a acompañar con sus comentarios muy asertivos. Por lo demás, nosotros nos vamos, nos reencontramos mañana siempre a las 2 de la tarde. Mañana tenemos la competición de la primera autonómica preferente, con la suerte que han corrido este fin de semana, tanto el Torpedo 66 de Cebolla, como el Calera y el Talaverilla. Mañana, martes de preferente, y el miércoles adelantamos ya que vamos a tener nuevamente esa tertulia de baloncesto de una hora de programa de 2 a 3 de la tarde con todos nuestros colaboradores. Será hasta mañana, siempre a las 2. ¡Chao, chao! Deportes al día con Juanma Sepúlveda.